La gente que habíamos venido de V de Vivienda, antes del 15M, ¿no? que fuimos las que pensamos en hacer la plataforma Afectados por la Hipoteca, teníamos como mínimo dos aprendizajes fuertes, ¿no? De esa experiencia. Uno era pues, todo lo que habíamos acumulado de aprendizaje de la burbuja inmobiliaria, que se negó su existencia, ¿no? Oficialmente hasta que estalló incluso más allá. Nosotros la sufríamos, sabíamos que existía, sabíamos que había un problema de sobreendeudamiento, sabíamos que en el 2006 el 90% de la población accedía en régimen de propiedad a la vivienda, con lo cual sabíamos que tarde o temprano eso estallaría y en las burbujas cuando estallen, como no es la primera vez, ha pasado unas cuantas veces en el mundo y en la historia, pues sabemos que siempre pringan los mismos, los más vulnerables, los que pierden el empleo, etc. ¿No? Entonces, el Estado negaba la burbuja y no se anticipó tampoco al estallido, pero la gente que veníamos denunciando esa situación, sí, ¿no? Entonces, vimos eso, empezamos a trabajar en 2008 y formalmente constituimos la plataforma en febrero de 2009. Hubo un ciclo rápido de muchísima movilización y masiva y de repente eso cayó en picado, ¿no? Y el aprendizaje que hicimos, algunas de las que estábamos ahí, fue porque precisamente no fuimos capaces de hacer una estrategia un poquito más compleja, ¿no? Entonces, más allá de la expresión del malestar, más allá de denunciar un problema, la permanente movilización te lleva al agotamiento, ¿no? O sea, si tú sales masivamente a la calle, y bueno, sí, puedes cambiar un poco, acondicionar la agenda mediática, hacer que se hable de un tema del que antes no se hablaba, pero si sustancialmente no cambian las cosas y tú vuelves a tu casa y te vuelves a encontrar con la dureza de tu precariedad, con llegar a final de mes, y todo eso no eres capaz de modificarlo con esa movilización tan estupenda, ¿no? Pues claro, se agota, ¿no? Y lo que incluso en un primer momento era una potencialidad increíble, al frustrarse redobla la sensación de impotencia, ¿no? Entonces uno de los aprendizajes es huir de los maximalismos. Que cuidado, eso no quiere decir que no seamos ambiciosas. Somos más ambiciosas que nunca por la cuenta que nos trae. O sea, hay que ser muy ambiciosas porque realmente la realidad es dura, lo puede ser mucho más todavía, con lo cual hay que aspirar a cambiarla radicalmente, ¿no? Cuando fundamos la plataforma Afectados por la Hipoteca, lo fundamos gente que ya éramos activista y que sabíamos que el problema no era la hipoteca, que era un problema de vivienda, de mercantilización, no solo de la vivienda, mercantilización de los derechos, y que eso se da por un modelo económico que se llama capitalismo. Entonces, sabíamos perfectamente que el problema era un problema de modelo, ¿no? Un problema estructural y no solo de hipotecas y no solo de vivienda. Pero sabiendo eso, sabíamos también que la gente luchaba cada día por sobrevivir y por buscar soluciones a sus problemas. Y por eso, sabiendo que la punta del iceberg de la problemática de la vivienda con el estallido de la burbuja serían las ejecuciones hipotecarias, le pusimos el nombre literal, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para que toda la gente a la que queríamos llegar se diera por aludida. No era solo que queríamos movilizar a quienes sabíamos que iban a ser afectados y afectadas por el estallido de la burbuja, sino que veíamos el estallido de la burbuja finalmente como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en la que se rompía el espejismo que nos habían vendido, ¿no? De que este era el mejor de los modelos y que todos y todas ganábamos. O sea, porque claro, la burbuja no fue simplemente unos malos que nos imponen un modelo, no. La perversión del capitalismo es que genera consenso social, ¿no? Y se hace con la complicidad, ¿no? Y, por ejemplo, se impulsa a la gente a que se hipoteque, sí, con una política muy agresiva, donde solo desgrava fiscalmente la compra, no desgrava el alquiler, y eso no lo hace la gente, eso lo hacen los responsables públicos, y por lo tanto el nivel de responsabilidad no es ni mucho menos el mismo, pero la cuestión es que, aunque sea haciendo trampa, se genera consenso social. Cuando se hacen los últimos ataques a la ley del alquiler, se hacen con un gran consenso social. ¿Vale? Se hacen con un gran consenso social porque cuando tú has creado una sociedad de propietarios, que es un proyecto que ya empieza con el franquismo, ¿no? Y crear una sociedad de propietarios es crear una sociedad más conservadora, más individualista, más domesticada, ¿no? No es casualidad, ¿no? Que los malos hicieran una sociedad de propietarios. Pues cuando se hace esa sociedad de propietarios, se le está diciendo a todo el mundo, ¿no? El mensaje implícito es: si se ataca la propiedad, tendencialmente, potencialmente se te ataca a ti. Y es falso, porque el ataque a la propiedad es el ataque al multipropietario, al gran propietario, ¿no? El pequeño propietario no tiene la vivienda para especular ni para alquilar, no la tiene para vivir. Pero se genera la ficción de que el ataque a la propiedad es un ataque a todos nosotros. Eso genera un consenso social y eso hace que la gente acabe siendo cómplice de una cosa que en realidad le perjudica, ¿no? Que es como es, por ejemplo, la desregulación del mercado del alquiler. Con ese estallido de la burbuja nosotros veíamos la oportunidad de cuestionar el modelo y que la gente empezara a entender que la pildorita esta de la propiedad era un engaño, y que había que buscar otros modelos y que había que sobre todo preocuparse de que la vivienda se regulara y se hicieran políticas públicas encaradas al derecho y no a la vivienda como mercancía, etcétera, etcétera. Realmente sí que acertamos, ¿no? Y hay que decir que podemos estar orgullosas, ¿no? La ciudadanía, que una vez más, frente a administraciones que tienen un ejército de abogados, economistas, medios de comunicación, que todo lo saben, tertulianos del reino, etcétera, pues frente a ese ejército de saberlo todos, resulta que nadie vio la burbuja, nadie avisó, nadie la previno, nadie se anticipó a cómo habría que reaccionar, pero la ciudadanía, los sin nadie, pues sí lo supimos hacer. Claramente hay unos indicios de estafa organizada, ¿no? De engaño explícito. De los bancos y las inmobiliarias que nos tiene que enfadar y les tenemos que reclamar y hay que tener la ambición de procesarles a todos y cada uno de ellos. Pero los bancos y las inmobiliarias no dejan de ser empresas que todo el mundo sabe que está en su naturaleza hacer el máximo beneficio posible. Más grave es, en cambio, lo que se supone que son instituciones democráticas, ¿no? Se supone que un Estado democrático y de derecho, entre sus objetivos, no está estafar a la población, sino que, al contrario, se supone que vela por el interés general y por defender los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, ¿no? Entonces nos encontramos con unas instituciones que han hecho exactamente lo contrario, que se han aliado con el poder económico para estafar al conjunto de la población. Pues a ver si podemos canalizar esa rabia hacia algo constructivo, ese era nuestro plan, ¿no? Pero no, error, ¿no? Convocamos las primeras reuniones y vimos que acertábamos, porque a pesar de que no se hablaba en absoluto del problema hipotecario, aparecieron cientos de personas ya en las primeras reuniones, pero vimos que nos equivocamos porque no nos encontramos ni a una sola persona enfadada. Estaba todo el mundo deprimido, devastado, culpabilizado, avergonzado. La gente más preocupada de que sus vecinos o sus familiares se pudieran enterar de que les podían desahuciar que del propio desahucio, ¿no? En eso, en una sociedad enferma, donde está más estigmatizada la pobreza de quien ha sido estafado y empobrecido, de una persona honesta que ha sido empobrecida, ¿no? Que no el robo masivo de los corruptos de guante blanco, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Hacemos el aprendizaje traumático de, bueno, que el capitalismo no es solo un modelo económico, es un modelo cultural, es un sistema de valores, es un modelo también emocional, de relaciones personales, psicológicas, ¿no? Donde entra el individualismo, la competitividad, la sociedad del consumo. Entonces, un aprendizaje traumático también fue esto, de que nosotros, que nos habíamos preparados para una lucha titánica, porque sabíamos que iba a ser muy dura, porque sabíamos que los bancos son el lobby más poderoso de este mundo, ¿no? Y sabíamos que los bancos, pues eso, tienen tentáculos en los medios de comunicación, en el poder político, en el judicial, con lo cual sabíamos que la lucha iba a ser durísima y larga. O sea, para eso nos habíamos preparado, pero claro, no habíamos dejado de pensar en el enemigo como algo externo, ¿no? Y de repente nos encontrábamos que el principal obstáculo era interno. O sea, cuando empezamos la plataforma Citas por la Hipoteca, estábamos con un colectivo que era todo lo contrario a un sujeto a punto de movilizarse. Todo lo contrario, ¿vale? Era gente, eso, sola, que llegaba a las reuniones y no sabía ni explicar lo que le pasaba, ¿no? O sea, primero tú tienes que ser consciente de lo que te pasa y tienes que ser capaz de explicarlo, y tienes que ser consciente de que se están vulnerando derechos y de que hay responsables para que se te pase por la cabeza movilizarte. Una interpretación en clave de género que creo que no es arriesgada, porque ya con 5 años de experiencia, pues creo que puedo decir que es algo que se fundamenta en la experiencia, ¿no? Como el sistema capitalista patriarcal, ¿no? Que tiene otra pata que es el patriarcado. Claro, cuando todo esto salta por los aires, la gente mayoritariamente hacía lo más seguro de este mundo y lo más recomendado por todo el mundo, por el poder económico, por el poder político, ¿no? El mensaje oficial, explícito del presidente de gobierno, de las ministras de vivienda, era: lo mejor que podéis hacer es compraros una vivienda. Entonces yo trabajo, me compro una vivienda, formo una familia, soy una persona prudente, ¿no? Que busco la estabilidad y la seguridad, ¿no? Entonces, de esa normalidad y de esa seguridad absoluta, ¿no? Pasamos en muy poco tiempo a que salte todo por los aires, el trabajo, la vivienda, encima en el caso de las hipotecas, que te enteres de algo que no te habían informado, que es que te conviertes en un proscrito, ¿no? Que hagas lo que hagas no te vas a recuperar jamás, que te quedas con una deuda de por vida, con todas las implicaciones del ser moroso en esta sociedad nuestra, ¿no? Que eso ya te hunde en la miseria. Y claro, lo que iba a explicar, ¿no? Que el estatus económico en esta sociedad capitalista es un estatus social. O sea, tú para participar de la sociedad como un ciudadano de primera, pues está directamente vinculado a tu capacidad económica, a tu capacidad de consumo, ¿no? Y eso especialmente para los hombres, que se supone que son la figura, ¿no? Y esto siempre generalizando y con maravillosas excepciones por todos lados, pero generalizando, pues eso, es el hombre quien tiene que tener éxito, quien tiene que prosperar profesionalmente, quien tiene que ganar el máximo dinero posible, que tiene que proveer de necesidades, satisfacer las necesidades de la familia, etc., ¿no? Pues cuando todo esto salta por los aires de un día para el otro, el hombre se queda absolutamente fuera de juego, ¿no? Porque, o sea, ay de mí, le he fallado a mi familia, ¿cuál es mi lugar ahora mismo, no? No me voy a recuperar nunca más. Y la mujer, que además ya tradicionalmente es quien tiene que hacer frente al día a día, sacar la familia adelante y tal, sobre todo si hay niños por en medio, etcétera, dice, oye, aquí hay una situación de emergencia, ¿con quién me tengo que pelear para que mis hijos coman? Resumiendo y simplificando mucho, ¿eh? Mientras que en los hombres nos encontramos, pues, hombres que dejan el hogar, hombres que se suicidan o se intentan suicidar, alcoholismos, aumento de la violencia de género y un largo etcétera, ¿no? O sea, pero claramente hay una lectura de género en la experiencia que nosotros estamos viendo en las plataformas. Y no es casualidad que en nuestras asambleas haya muchas más mujeres de la media, ¿no? Y no solo mujeres presenciales, sino asumiendo todo tipo de roles y de tareas, de interlocución política, de hablar con prensa. Yo soy la más visible a nivel estatal, pero cada plataforma tiene varios portavoces y habitualmente son mujeres, ¿no? Entonces, mujeres que asumen responsabilidades a todos los niveles, las acciones, la acción directa, que en los movimientos sociales es algo clásicamente masculino, ¿no? Donde se demuestra ahí la valentía y tal, pues la desobediencia civil en La Paz muchísimas veces son las mujeres quienes coordinan las acciones en los bancos y las acciones de desobediencia civil, ¿no? Los procesos de empoderamiento no es solo, digamos, que las mujeres han tenido capacidad y fuerza para hacer frente a la situación en la que había que tener delante y los hombres estaban más descolocados. Es que también, en un segundo momento, cuando tú generas procesos de empoderamiento, quienes mejor saben aprovecharse de esos espacios son quienes tenían más necesidad. Entonces, mujeres, pero también, por ejemplo, personas migrantes, o sea, yo en La Paz estoy súper contenta porque llevo muchos años de activismo social y jamás había visto ningún lugar de movimiento social donde tantas mujeres tuvieran tanto protagonismo y donde hubiera una mezcla real, efectiva, no teórica, de personas migrantes con personas autóctonas, ¿no? Porque realmente se ha hecho una experiencia donde gente autóctona que llega a nuestras asambleas con prejuicios racistas directamente, asumiendo, interiorizando el discurso oficial, ¿no? Con la vivienda, todos lo conocéis, ¿no? De como hay poca vivienda social, los pobres se tienen que pelear entre ellos por la boca, en lugar de reclamar que haya vivienda social para todo el mundo, que los pobres se peleen, ¿no? Y que los autóctonos digan es que los migrantes vienen a robarnos las viviendas sociales y claro, ellos se ponen a hacer hijos y como tienen muchos hijos, acaban de llegar y le regalan una vivienda y yo que llevo 40 años cotizados, a mí no me dan nada, ¿no? Ese tipo de discursos incentivados desde el poder, pero interiorizados efectivamente, bueno, pues gente que llega con esos prejuicios y que los transforma no porque le peguemos ningún discurso antirracista, sino porque se encuentra codo con codo y se encuentra que quien viene a parar su desahucio son muchos compañeros migrantes y que compañeros migrantes le enseñan cómo negociar con el banco y ahí es donde se rompen y saltan los prejuicios y nos encontramos efectivamente codo con codo con un enemigo común, ¿no? Donde resituamos que quien está vulnerando nuestros derechos no es la persona migrante, sino que son las entidades financieras o los poderes públicos, ¿no? Entonces también estas personas migrantes acostumbradas, ¿no? a sentirse tratadas diferentes, apartadas, etcétera, se encuentran con un espacio donde efectivamente están en condiciones de igualdad y aprovechan mucho más ese espacio de empoderamiento quizás que otros sujetos que lo necesitaban menos, ¿no? Lo primero que teníamos que trabajar era dar una dimensión colectiva, ¿no? a esta experiencia, que claramente se estaba viviendo de forma individual y aislada, ¿no? Entonces, para dar esa dimensión colectiva, el gran acierto o la gran intuición fue crear el asesoramiento colectivo, ¿no? El asesoramiento colectivo lo que hace es, la gente, primero, partimos de que la gente tiene una necesidad concreta para su día a día, que es, tengo un problema con la hipoteca, puedo perder mi casa, tengo que negociar con el banco, no sé cómo se hace, no sé qué me puede pasar, o sea, necesito información y necesito asesoramiento. Pero entonces, si hacíamos eso de forma individual, nosotros, nuestro proyecto nunca fue hacer nada asistencial, ¿no? Y además pensamos que no va a resolver nada el asistencialismo, cuando estamos hablando de un problema estructural. Entonces lo que había que hacer era generar una dinámica de empoderamiento para que todo el mundo se sintiera coprotagonista en una lucha por los derechos, ¿no? Primero también tenía un efecto claramente práctico, ¿no? Que es que nos venía una luz de miles de personas y nosotros, una plataforma ciudadana sin recursos, pues para dar asesoramiento o lo hacíamos de forma colectiva o moríamos de colapso, ¿no? Aún así estamos desbordados, ¿no? O sea que efectos prácticos era imprescindible hacerlo colectivamente. Mientras hacemos el asesoramiento, una persona que llega avergonzada y que no se atreve ni a explicar lo que le pasa, de repente ve a 100 personas que están igual o peor que ella, ¿no? Y ya solo eso tiene un efecto inmediatamente terapéutico súper básico, ¿no? Que no hace falta interpretar. Donde las personas experimentan ya un alivio de decir, bueno, pensaba que lo mío era súper diferente, complicado y vergonzoso y resulta que no, ¿no? Y empieza a realizar, a experimentar que efectivamente hay un problema estructural y colectivo. Pero además, otra cosa que incorporamos al asesoramiento es que evidentemente necesitábamos asesoramiento técnico, ¿no? Necesitábamos saber judicialmente cómo funcionaba esto, cómo leer una hipoteca incomprensible, etcétera, ¿no? Entonces fuimos a buscar asesoramiento técnico, pero lo que hicimos fue aprender para luego a traducir de manera comprensible, ¿no? ese lenguaje tecnócrata que se hace tecnócrata para ser oscuro y para impedir el acceso al conocimiento de la gente, pues lo traducimos de forma comprensible de manera que todo el mundo pudiera aprender. Entonces ya no era solo asesoramiento, sino que nos estábamos formando, ¿no? Porque lo que siempre hemos explicado muy claro en la plataforma es: aquí hay un problema de vulneración de derechos, a la vivienda, a la salud y a muchos otros, ¿no? Pero una vulneración de derechos. Entonces hay que cambiar las leyes, ni el mejor de los abogados, aunque lo pudieras pagar, no te podría resolver un problema de leyes injustas, hay que cambiar las leyes, ¿no? Mientras no cambiamos las leyes, tenemos que buscar mecanismos para hacer frente al día a día, para ver cómo resolvemos esto, ¿no? Creo que eso es otro de los aciertos, que fue una, eso sí fue un aprendizaje explícito que hicimos de la experiencia anterior, ¿no? Cuando antes hablaba de lo bueno que había sido la frescura, la expresión, la creatividad, pero no supimos hacer una estrategia más compleja y acabamos muriendo de impotencia, ¿no? Pues ese aprendizaje lo hicimos los que empezamos la PAI. Entonces ya pensamos en una estrategia más compleja, con objetivos a largo plazo y ambiciosos, pero también objetivos a corto y a medio plazo, ¿no? Con una estrategia más compleja donde combinemos la incidencia política, porque sabemos que en el fondo hay un problema de leyes injustas, pero mientras no cambiamos las leyes, que sabemos que va a ser difícil, hacemos otro tipo de estrategias, ¿no? De todo tipo, agotamos todas las vías, hablamos con bancos, con servicios sociales, con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con juristas, presentamos escritos en los juzgados, o sea, agotamos todas las vías y sobre todo buscamos generar herramientas, ¿no? Que todo el mundo pueda hacerse propias para defenderse, ¿no? Entonces, en ese asesoramiento colectivo siempre responsabilizamos a la gente, ¿no? Porque una cosa es que digamos que la gran responsabilidad es de bancos, inmobiliarias, administraciones públicas, pero eso no tiene que sacarnos nuestra responsabilidad, ¿no? Porque si no somos responsables no tenemos capacidad de cambiarlo, entonces, de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, responsabilizarnos cada uno, decir, nadie te va a defender mejor que tú misma, por lo tanto, tú debes ser la protagonista de la lucha para resolver tu caso. Se puede resolver, aunque te digan que no, eso es falso, y ahora ya lo tenemos más fácil porque llevamos 5 años y estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Entonces, esos objetivos a corto plazo nos han permitido ir acumulando pequeñas victorias que demuestran que la movilización es útil para nuestras vidas, y eso nos empodera, porque cuando vemos que nos juntamos y conseguimos cosas, le vemos el sentido a organizarnos más y a movilizarnos más, ¿no? Porque una cosa es tener ideas y otra cosa es que realmente esto tenga resultados en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces eso, nos organizamos para conseguir esas pequeñas victorias en el día a día y a través de ese asesoramiento colectivo nos formamos, compartimos herramientas, pues modelos de escrito para presentar al banco, para presentar en los juzgados, y lo que también te decimos es que tú eres responsable de la resolución de tu caso, nadie te va a defender mejor que tú misma, pero la novedad y la importancia de un espacio como la plataforma es que nunca más vas a estar sola, ¿no? Entonces, tú eres responsable, pero no estás sola, que es el otro gran enemigo que teníamos con este modelo cultural capitalista, ¿no? Que es la soledad de la gente, que es ahí cuando cualquier problema siempre te va a poder si estás sola, ¿no? Siempre va a ser más grande que tú. Si en cambio estás con amigas, ¿no? Pues juntas podemos. La fuerza del protagonismo de cada uno para resolver el caso, responsabilizar a la gente, pero al mismo tiempo saber que no va a estar nunca más sola, que nos vamos a apoyar los unos en los otros. Y luego, a medida que vamos acumulando esa experiencia compartida, pero el colmo del empoderamiento y del éxito de la plataforma es cuando ya es la propia gente afectada que hace todo el recorrido, que consigue pelear su caso, que consigue la dación en pago, que consigue el alquiler social, entonces ya no hay nadie mejor para hacer un asesoramiento colectivo que esas personas, que ya no solo saben todo lo que hay que saber sobre la hipoteca, la negociación, los juzgados, etcétera, sino que sobre todo saben cómo te sientes tú, porque ellos llegaron igual que tú un día, ¿no? Sin saber nada, desconcertados, etcétera. Entonces nadie te va a hablar mejor que alguien que ha hecho todo el proceso, ¿no? Entonces, el asesoramiento colectivo ha sido una de las claves, la estrategia compleja con objetivos a corto, medio y largo plazo, la acumulación de pequeñas grandes victorias que nos demuestran que plantearse grandes victorias es sensato, es cabal, no es una locura utópica, ¿no? Pero más estrategias que eso, ¿no? Luego también creo que otro acierto fue que pensamos la plataforma como un dispositivo fácilmente replicable, ¿no? O sea, creamos la plataforma, sabíamos que tenía que tener una organización territorial, porque estamos hablando de vivienda, y para defender la vivienda hay que tener una organización territorial, ¿no? Te tienes que organizar con redes de proximidad. Parar un desahucio lo puedes hacer con tus vecinos, pero de hecho el primer desahucio lo paramos en noviembre de 2010, 6 meses antes del 15M, y en Cataluña tuvimos que organizar un autobús desde Barcelona hasta la Bisbal del Penedès. Eso no es una lucha sostenible, cuando no tienes dinero, ¿no? No se pueden parar más de 800 desahucios como hemos parado a día de hoy montando autobuses. Entonces hacía falta una organización territorial, y ahí es donde se produjo, al principio, la primera alianza que buscamos fue con el movimiento vecinal, y luego con el 15M fue perfecto, fue un encuentro perfecto, ¿no? Porque después del primer estallido de malestar que visibiliza el 15M, se generan asambleas en todos los pueblos y todas las ciudades. Y entonces el 15M, que rápidamente la gente, después de encontrarse en las plazas, dice, bueno, pero ¿ahora qué hacemos? Pues todo el trabajo ya hecho por la PA en tema de vivienda y financiero, de identificar un problema, los responsables, las demandas y las estrategias de lucha, como por ejemplo la paralización de los desahucios, pues al 15M le va perfecto y lo absorbe como propio y lo incorpora, ¿no? Con muchas comisiones de estos desahucios, o en otros lugares se llamaba PA, es igual, pero incorpora la lucha, ¿no? Y para la PA fue perfecto porque estábamos justo en ese momento en que necesitábamos la expansión territorial. Y es algo que sin recursos no puedes crearlo así como así, ¿no? En Cataluña sí que se había generado con un trabajo de hormiguita, pero el resto del Estado fue solo con el 15M fue posible, ¿no? Esa expansión territorial. Llegamos a la desobediencia civil, pero no llegamos porque sí, digamos, con una idea romántica de lucha, ¿no? Que yo he podido compartir y además defiendo, ¿no? Que también está bien el romanticismo, y había practicado antes la desobediencia civil, pero una cosa es que te planteas la desobediencia civil pues como un acto legítimo, ¿no? De protesta. Y otra cosa es que lo hagas en un contexto de una lucha articulada donde agotas todas las vías, y cuando agotas todas las vías, la única consecuencia lógica que queda es la desobediencia civil. Entonces ahí es donde miles de personas que jamás se habían planteado ni parar un desahucio, ni ocupar, ni nada de nada, ven como algo evidente y sensato emplear la desobediencia civil masiva. Y miles de familias con niños, con personas mayores, todo el mundo se pone a desobedecer porque es la consecuencia lógica de esa estrategia más compleja, ¿no? La desobediencia civil no llega como una seta aparte, sino que llega en esa estrategia, ¿no? Y decía que eso, teníamos un dispositivo que era fácilmente replicable porque pensamos también aprendiendo de experiencias previas. Pensamos la PA como algo donde para formar una PA había que cumplir unos mínimos muy mínimos, ¿no? La independencia y el apartidismo, que era asambleario, que se hacía asesoramiento colectivo, la gratuidad, porque también cuando hay desesperación de la gente siempre hay muchos buitres dispuestos a aprovecharse, entonces era importante dejar clara la gratuidad. Hay esos mínimos, hay un manifiesto también de mínimos, de dación en pago, alquiler social, moratoria de desahucios y alguna cosa más, derecho a la vivienda, vamos. Y a partir de esos mínimos se puede formar una PA, ¿no? Y además utilizamos mucho internet para volcar todo, compartir, copyleft, ¿no? Eso también con algunos sectores ha costado, por ejemplo, con el mundo jurídico, eso de compartir tantos